A continuación, tenemos para ustedes un extracto de la participación vía YouTube de nuestro presidente secretario general, Luis Pin Montás, en el programa El Vocero de la Comunidad, que se transmitió el 19 de mayo del 2020 por Aurora 89.9 FM. Ahí está, filósofo y político Pin Montás. Buenos días, ¿cómo se siente? Bien, gracias, Broco. Es recíproco lo que tú acabas de decir. Me siento bastante bien y realmente disfrutando el haber seguido una trayectoria de lucha en base a la convicción, principio, conforme con los intereses populares de la ciencia y sin otro interés que servir al pueblo y al país. Deseando que todos ustedes se encuentren en igual situación que me encuentro dentro de la cuarentena que por fin parece que empieza a finalizar. En cuanto, espero participar con ustedes por esta vía a fin de puntualizar una serie de aspectos que creo que se han puesto de manifiesto en el curso de la pandemia del coronavirus. Y creo que muchas de las cosas que yo había hablado con ustedes en este programa se han venido a confirmar, como es el caso del error que se cometía con la privatización de la salud, de los servicios médicos y hospitalarios. Sobre todo, bueno, esa provincia, San Pedro de Macorís, es tal vez una de las que más ha sufrido la falta de un servicio hospitalario y médico público y gratuito, así como de calidad. Esa población que tanto ha aportado al desarrollo económico, cultural, político del país, es realmente la cenicienta en cuanto a servicios sociales se refiere, en cuanto a servicios hospitalarios, servicios sanitarios, servicios de recogida de basura y de sistema cloacal. Yo creo que, aunque son cosas, vamos a decir, que aparentemente son vulgares, realmente son parte consustanciales de la vida y del desenvolvimiento de las actividades del ser humano. Creo que eso son de las cosas que se han puesto de manifiesto, como otras que espero poder comunicar a través de ustedes, como por ejemplo el tema de que realmente son los trabajadores, la clase obrera, la base de todo el sistema económico-social imperante en el país. Que si de algo los trabajadores deben sentirse orgullosos, porque yo me siento un trabajador, me siento extremadamente orgulloso de que en este proceso se ha puesto claramente al desnudo que la sociedad dominicana depende básicamente de la capacidad de trabajo de los obreros, como se puede ver alrededor de la cuestión del 30% que se reclama, se le entregue a los trabajadores como parte de los fondos de pensiones que tiene acumulado para que pueda sobrellevar la situación. ¿Qué es lo que se argumenta? Que no se le puede entregar ese dinero a los trabajadores porque el país va a sufrir un proceso de crisis económica más profunda, inflacionario. Ese dinero le corresponde a los trabajadores. No se lo van a echar en la caja cuando se mueran. Y el hecho de que estén pasando penurias junto a sus familiares, a sus hijos, a sus mujeres, a su madre, si es que la tienen viva, y a los demás familiares que dependen de su esfuerzo de trabajo, si se mueren, como se ha comprobado, no se lo van a dar tan fácilmente a los familiares, ni tampoco se lo van a echar en la caja, porque para donde se va después que uno muere, no se utiliza dinero, ya sea el cementerio, la tierra, o lo que dicen que se va para el infierno o al paraíso, ahí no se emplea dinero. Entonces, si algo se ha puesto de manifiesto es que los trabajadores son la columna vertebral de la nación dominicana. Tanto que se menosprecia, tanto que se discrimina al obrero, al trabajador, porque es simple y llanamente una fuerza de trabajo. Pero ahora se pone los políticos, los ideólogos, los mismos intelectuales al servicio del sistema, no tienen más que admitir que son los fondos de pensiones con los que se financian los capitalistas, la gente de la Asociación de Industriales de Red, los de CONEC, los de Azonadores, todos se mantienen a costa del trabajo de los obreros. Sin embargo, hay momentos que hasta cualquier persona se deja seducir por los prejuicios de menosprecio hacia la clase trabajadora. Yo creo que esa es la experiencia más importante junto a la cuestión de los de la crisis, del colapso del sistema de salud, por la ausencia de un verdadero interés en ofrecerle servicios de salud a la población. Se habla de servicios de salud de calidad, pero ¿quién puede hablar de servicios de médico y hospitalario de calidad cuando ni siquiera existe un servicio médico rudimentario? Tú me dices a mí que yo soy filósofo. Yo no soy filósofo. Bueno, menos que no sea en el sentido clásico, ¿verdad?, de la filosofía de amor a la verdad. Sí, en ese sentido todos somos filósofos, que todos amamos la verdad. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que se está llevando a cabo es una prueba irrefutable de que lo que nuestro país, lo que vive los países de América Latina, no es resultado de un hecho fortuito o casual o deliberado como es el coronavirus. No, es una crisis que tiene raíces muy, pero muy profundas, como es el caso de la dependencia y de la falsificación de la democracia con la representativa, anulando el contenido económico, social, humano de la democracia, como una conquista de la evolución de la sociedad dominicana y del mundo entero. Por ejemplo, hablamos de demandamos la democracia y últimamente había aparecido con mucha fuerza la corriente que decía que la democracia se refiere solamente al procedimiento de elegir y designar los presidentes, que en nuestro país requiere el significado de designar los alcahuetes, los prosenetas del sistema, porque todos nuestros presidentes, desde incluyendo Trujillo hacia acá, no han sido más que prosenetas, alcahuetes o, como dice el pueblo, maipiolo del sistema de explotación capitalista e imperialista. Desgraciadamente, esa es la verdad. Ninguno ha tenido la dignidad ni el decoro de cumplir con los requisitos elementales del presidente de un país, de una nación, representante del Estado Nacional. Todos se pliegan y se han plegado y se van a seguir plegando a lo que designen, lo que determinen los monopolios, a lo que determinen la superestructura del dominio colonial y clerical que hay sobre este país. No se puede dejar de mencionar en esta visión panorámica de la historia nacional y de la vida nacional el hecho de que, con el perdón de los que realmente son creyentes en el poder de la religión y el significado de la religión, pero en esta situación es que se ha visto que realmente la gente tiene que ceñir su vida estrictamente a los logros de la cultura, a los logros de la ciencia, a los logros del pensamiento crítico. Y es sorprendente, como por ejemplo, el reclamo de la Iglesia Católica, no solamente aquí, sino también hasta en el Vaticano, de que se le viola la libertad de culto y la libertad de creencia porque no se le permite la aglomeración, o bien confesiones protestantes que llevaron a cabo, como se vio claramente en Puerto Plata, esa acción imprudente y despreciativa de los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud de evitar la conglomeración. ¿Y hasta dónde se puso de manifiesto ahí el atraso de nuestra educación? Me refiero ya a la educación como parte del Estado, a la educación nacional, al valor de la escuela, al valor de las universidades, cuando un tropel de gente por encima de la prueba palpable de la gravedad del coronavirus, de la pandemia, de la cantidad de muertos, como si fuera más muertos que los bombardeos que se pudieron llevar sobre cualquier ciudad en la Segunda Guerra Mundial, donde los muertos que provocaron los invasores a Irak, entre los que yo siempre destaco en su lugar estelar a ese señor vergüenza de la política y de la condición humana que se llama Rafael Hipólito Mejía. Porque, como tú recuerdas, yo siempre he dicho que es un crimen que ningún presidente de esta colonia, porque somos una colonia, se había atrevido a hacer eso. Y ese energúmeno por encima de la Constitución, pero con el silencio cómplice y prostituido del Congreso, fue copartícipe del inicio de lo que se puede decir el proceso proceso de desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, como es la invasión a Irak, solamente para saquearla. Y sobre esta situación, ¿cómo es posible que si esa masa concurrió a esa marcha en Puerto Plata, para que Dios o Jesucristo concurriera a liberarnos de la pandemia, estos están presos en el infierno de la ignorancia, del oscurantismo, de la superstición, y serían quienes tienen la propiedad absoluta y monopolística de la educación y tienen secuestrada la educación nacional, Iglesia Católica del Vaticano, por medio del concordato? Es realmente la fuente de la ignorancia, porque no cumple ni siquiera el papel elemental de darle a la gente el sentido de la educación, de por qué se debe estudiar, de por qué se debe tener en cuenta las recomendaciones y pautas de la ciencia. Yo creo que este proceso de la pandemia y de la recogida de la cuarentena es una lección inolvidable y trascendente, porque no ha dado a conocer cosas que nosotros remotamente hubiéramos podido lograr alcanzarla con 20 años más de lucha, de discusiones, de propaganda, de protesta. No, la pandemia tiene ese significado extremadamente, vamos a decir, curativo, que ha sacado a la luz pública todas las llagas de la sociedad, toda la mentira, toda la falsedad, todo el parasitismo de que es objeto el suelo dominicano. Y que no nos creamos que a partir de aquí, que se vaya desmontando la cuarentena gradualmente, vamos a vivir ni siquiera medianamente en el ambiente que se vivía antes de, sino que por el contrario, lo más seguro, lo que podemos garantizar es que la tragedia del pueblo dominicano, de la nación dominicana, se va a acentuar dramáticamente y empezaremos a verlo a partir del miércoles, cuando los comerciantes disparen los precios de las mercancías que ya tenían acumuladas. Y el banquito de picar carne de esa especulación seremos nosotros, la gente que tiene que comprar comida, la gente que tiene que comprar medicina, la gente que tiene que ir a la ferretería a comprar un martillo o bien a comprar disolvente para cualquier pintura. Vamos a tener que pagarlo todo eso, vamos a decir, con sangre. Ese es mi criterio, Joroco. Sería que usted me amplara un poquito sobre el tema de la pandemia. No hay duda, Spin, que el coronavirus ha exasperado un poquito la política internacional. Se pone de manifiesto cada vez más la posición de China. China desafía a los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos. Y creo que, aunque no se tienen evidencias y uno puede acusar a ningún país de ser el autor de este virus, pues esto ha creado una situación mundial que yo quisiera que usted me explicara en estos momentos, con su conocimiento de la política internacional, cómo ha impactado el coronavirus la política internacional. Sí, Orozco, creo que tu señalamiento, tu intervención es de mucha importancia. Yo no había querido irme por ese lado para no rehuir, tener que enfocar estos aspectos particulares de interés nacional, que creo que tienen un gran interés nacional, porque lo hemos vivido, lo estamos palpando y lo vamos a seguir palpando en grande. Pero efectivamente, yo no creo en lo que dicen ni Estados Unidos, ni lo que con su silencio también dicen los chinos, ni siquiera los rusos y Putin, mucho menos Alemania, Italia y Francia. Yo creo que el coronavirus es el resultado de unas aguas turbias que vienen desde lejos. Como se sabe, desde la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, Estados Unidos no solamente se llevó de Alemania, con la ocupación de Alemania y Berlín, a los cerebros científicos nucleares de física, de química y demás, sino que también se esmeró en llevarse de Japón todos los científicos dedicados a la creación de productos de la guerra bacteriológica. Eso se ha omitido. Desde entonces para acá se ha comprobado la existencia del factor guerra biológica, que incluso sirvió de pretexto para la invasión y destrucción de Gaza. Y el inicio de la guerra en el Medio Oriente, que aún no acaba de concluir, que se complica, que se vuelve más compleja, y es donde concurren todas las potencias mundiales. Yo creo que, como se veía y se decía, por ejemplo, en las acciones depredadoras, criminales del Estado Islámico, el factor de guerra bacteriológica estaba presente. Como se ve, se usó en grande por el Estado Islámico. Y se usó, incluso se obligó a Siria, en un momento determinado, a desmantelar su centro de producción de elementos de guerra bacteriológica. Se obligó a entregar el almacenamiento que tenían de productos bacteriológicos a usarse en determinadas situaciones. Pero no obstante, sin haber dado ese paso, siempre las potencias imperialistas, creadoras del Estado Islámico y de esa carnicería que se verificó allí, la acusación de que Siria seguía empleando armas bacteriológicas. En fin, se sabe y se conoce que hasta los grupos terroristas japoneses, alemanes y los mismos grupos del Estado Islámico, ruso y chino, porque allí hay también células del Estado Islámico, han operado usando armas bacteriológicas. En definitiva, la guerra bacteriológica se ha colado en el escenario bélico de la humanidad. Ahora bien, junto a eso hay una intensificación de la guerra económica entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, los países en desarrollo como Irán, como Siria, como Venezuela en América Latina principalmente. Y, ¿por qué no?, también en contra de Cuba, de la nación cubana y del pueblo cubano. Aun cuando el gobierno y el poder cubano ya no enarbola ni agita banderas revolucionarias, sino banderas más bien de colaboración con el sistema capitalista mundial. Bien, yo creo que efectivamente, si hay guerra económica, nadie puede exigirle ni nadie puede lograr que los participantes se eximan de llevar a cabo acciones sucias en esa guerra. ¿Y por qué las acciones sucias en la guerra no van a entrar en el terreno de la guerra bacteriológica? Por eso hay que descartar. Por ejemplo, hay análisis de lo que nosotros hemos hecho eco, de que no existía una sola cepa del coronavirus, sino que por lo menos se comprobaban dos diferentes. La que se había desarrollado en el escenario chino después de diciembre, y la que se había desarrollado también para esa fecha en Corea del Sur. Pero la cuestión se tornó más complicada y adquirió caracteres más reales cuando se sabe que Italia, que fue uno de los puntos más críticos, llegó la pandemia con una matazón sin nombre. Es un punto clave en la política de la ruta de la seda de los chinos. Es decir, la ruta con que ellos han planificado expandir su comercio mundial y su producción industrial, y que eso afecta grandemente la estrategia norteamericana de dominación mundial. Por eso se ventiló, y todavía se ventila, que es probable que el virus fuera tan agresivo en Italia por consecuencia de la guerra económica y del interés norteamericano en obstruir el desenvolvimiento del comercio mundial de China. También está el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos confesó uno de los encargados directivos del sistema de salud norteamericano que se habían venido produciendo muertes antes de la crisis pico que tuvo en China la pandemia. Y que se acusaba, o sea, como que eran muertos de fiebre aviar, de la gripe aviar, del SARS, pero que luego ellos, el mismo admite, lo más probable es que estuviera profundamente equivocado y que se debiera en realidad a un brote de coronavirus. Siendo así, Estados Unidos, en donde es un centro de la tecnología, de la experimentación científica, eso no cuenta al momento de la política interna norteamericana, ni de su propaganda, ni de su política internacional. Como acontece con la moral, los norteamericanos preconizan que ellos son el país del destino manifiesto escogido por la fuerza de las divinidades sagradas para la dominación del mundo. Y como tal cultivan su prepotencia hegemónica y chauvinista sobre el mundo. No obstante, como se ha visto ahora con la gestión de Donald Trump, ningún país tiene un sistema político, tiene un sistema presidencial tan corrompido, tan corrupto, tan criminal, tan desarmado como Estados Unidos. A mí nunca se me ha olvidado lo que me dijo un político de derecha, porque yo guardaba una relativa amistad. Se trata de Jacinto Peinado. Jacinto Peinado en una ocasión me dijo, oye, Pete, te voy a decir una cosa. Yo me crié y me formé en los Estados Unidos. La cuestión vino a raíz de que yo le pregunté de a qué se debía su solidaridad y colaboración con el gobierno sandinista a raíz de aquella planta de jugo de China, procesadora de China, que le regalaron precisamente, creo que los rusos. Y me decía, mira lo que pasa. Esta gente me pidieron esa ayuda y ¿por qué yo no se la voy a dar? Quizá un político, vamos a decir, de lo que son opositores al Balaguerín, le hubiera cogido miedo. Quizá uno del PLD le hubiera cogido miedo. Pero yo no le cogí miedo porque yo trato a los norteamericanos en pie de igualdad. Y realmente es un hecho patente que aquí son más anticomunistas la gente de los sectores medios que los de los sectores oligárquicos tradicionales. Porque hay un aspecto que ha perdido y se ha conculcado de la población, que es la dignidad nacional. No obstante, los sectores oligárquicos todavía presumen de poseer. Bien, y me decía, en Estados Unidos, si tú llevas un furgón, por ejemplo de yuca, tú no puedes apiarte del furgón y confiar en el inspector del sistema sanitario, porque este mismo inspector es probable que lleve dos ratones metidos en los bolsillos o cucarachas y te la suelte dentro del furgón cuando tú te apeas. Y luego te dicen, este producto está contaminado, por tanto, no es apto para el consumo del mercado norteamericano. Y tú tienes que meterlo a precio de vaca muerta, si no lo permites. Eso, todo el mundo aquí sabe que es verdad. Un capitalista norteamericano, por un 1% es capaz de correr el riesgo de ir a la cárcel. Y por un 10% desafía la pena de muerte de él y su familia. Yo creo que, siguiendo esa lógica de experiencia y de formulaciones del problema, la pandemia es el resultado de toda la competencia por la hegemonía mundial que llevan entre sí las potencias imperialistas, a la que se ha incorporado China, Rusia e incluso países del tercer mundo, como están involucrados países de menor orden participando de la globalización, como Corea del Sur, Vietnam, y países que antes se hubiesen abstenido de esta participación. Yo creo que entonces, en cuanto a eso de la pandemia, lo que sí se debe tener como seguro es que todos tenemos que estar en primera fila en la lucha por el medio ambiente, en la lucha contra la contaminación de las aguas, la contaminación de la atmósfera. Y esto, como te digo, cuando mencioné el sistema sanitario de San Pedro de Macorís, hay que tenerlo muy en cuenta en San Pedro de Macorís, porque uno de los puntos donde más crítico es el sistema ambiental es San Pedro de Macorís. Ya se conoció el vertido del químico en la cabeza de los ríos principales de San Pedro de Macorís. Ya se conoció la polución que genera en la fábrica de cemento. Ya se conoce que no hay dónde depositar la basura, que no es cualquier cosa, como se está comprobando en la capital, en todo el Santo Domingo, con toda su provincia, en el orden de los vertederos de basura. Yo creo que la pandemia es resultado de toda la promiscuidad en que se ha venido produciendo el proceso de desarrollo económico, social, capitalista. Yo creo que hay que resolver eso, porque de hecho, Broco, hay que aceptar los planteamientos de Engels, de que la coyuntura en que está colocada la humanidad en víspera de entrada del siglo XX y a finales del siglo XIX es o que la humanidad destruye el capitalismo y crea un orden social para la sociedad y los trabajadores, o el imperialismo y el capitalismo destruyen a la humanidad. Lo estamos viviendo, lo estamos palpando, y no es cuestión de advertencias de los movimientos religiosos, de la Magedón, ni del juicio final. Nosotros mismos, los seres humanos, es que estamos labrando la destrucción del planeta y la destrucción de la humanidad. Lo que se vive en República Dominicana, lo que se ha padecido en cada provincia de la República Dominicana frente a la pandemia, así como esta. Y eso lo estoy dejando para después, porque no lo voy a rehuir. Se está evidenciando el próximo proceso electoral o en medio del proceso actual electoral que se está llevando a cabo, si es que se puede llamar así. Próximamente continuaremos con otros aspectos de esta entrevista. Si desea verla completa, ingrese en YouTube y busque El Vocero de la Comunidad por Aurora FM 89.9 y encontrará el programa completo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.